Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Los efectos del Niño ya se comienzan a manifestar y prueba de ello fue una extraordinaria granizada que sufrieron productores de frutilla de la localidad de Coronda. María Belén Sierra, secretaria de producción de la municipalidad de dicha localidad, describe la situación que les tocó vivir. Viernes oscuro, con una granizada pocas veces vista, 16 kilómetros de granizo, algo que no se registra en nuestra ciudad por la amplia franja y bueno, afectando, como lo dijo usted, 176 hectáreas de frutilla. 176 hectáreas que generan mano de obra, que generan fruta para la industria, que generan obviamente prestaciones de servicio que hoy nos vemos totalmente afectados económicamente y sobre todo el abastecimiento, porque la fruta que ahora estaba saliendo era toda la que iba a industria, la que va a la heladería, la que va a las empresas lácteas, la que va a las empresas de procesamiento para las grandes alimenticias. La funcionaria municipal explica cómo este fenómeno meteorológico afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras rurales. Imagínense que son familias enteras que cosechan, que despalillan, la persona que trabaja en la industria, el que maneja el camión que lleva de la quinta a la fábrica. Son muchas las manos que quedan sin trabajar porque la planta quedó muy, pero muy destruida. Y bueno, con todas las evaluaciones de los ingenieros, es una planta que recién va a poder dar una fruta de acá a 10 o 15 días. Con el fenómeno del Niño, imagínense, 4 años de sequía. Esperamos tanto la lluvia y en la segunda lluvia que tenemos nos destruye la producción y es una situación que es muy, pero muy complicada para nuestra región. Sierra se refirió a las estimaciones de las pérdidas. Porcentaje podemos hablar de un 60 a un 100% de destrucción. Y en la zona más tirando, como orientando a la gente para la zona norte, que es la que tal vez menos afectación recibió, es de un 30%, pero en ese porcentaje de los 67 productores son los menos, porque la mayor parte estaba en el sur y en el centro de la ciudad de Coronda. Entonces, por eso hablamos de también una falta de abastecimiento de la cadena productiva. Y la situación, evaluarla en millones de pesos, estamos hablando arriba de 550 millones de pesos. Claro. En esa caída de piedra perdimos 1.200.000 kilos, algunos dicen 1.024.000, pero bueno, en proporción estamos hablando arriba de 1.000.000 de kilos. Claro. Finalizando, la secretaria de producción de Coronda se refirió a la ayuda con un estado presente ante una crisis. El día de hoy ya estuvo la gente de emergencia de agropecuaria, en ese sentido la provincia reaccionó rápido ante el pedido y bueno, ahora sí hay que ver cuál es la posición que se toma, si es a través de un crédito a tasa blanda, de un subsidio, de la compra de insumos. Bueno, esto sabemos que yo siempre digo, hay que estar de los dos lados, la puerta del Estado y la puerta del productor. El productor necesita el alivio rápido, porque la producción es corta, pero también hay procesos que son propios de los estados que tienen que haber transparencia. Entonces, en ese sentido, estamos en el medio tratando de generar una solución lo más pronto posible. Informó para Farco Roque Caballero, FM Chalet.